Que una lágrima caerá de ti cuando te hagan lo que me hiciste a mí. ¡Qué chulo! El traidor y los pibes. Te digo.